llama usted. Pregunta a mi cama extrañándote. Que la busques patas arriba. Como la noche en que me conocía. Lo hicimos al piso. Y tu sudor me ha dejado un hechizo. Y tras esas cuatro paredes, Mercedes, que yo caí en tu red. Yo saldré a buscarla. No sé cómo se llama.